Datos y poder, entre la corpopolítica y la geopolítica. Una exploración de los actuales procesos de dataficación en la sociedad digital. Este podcast es una coproducción del Tecnológico de Monterrey, la Red Tierra Común y la Universidad Simon Fraser. Soy Paola Ricaurte Quijano, profesora investigadora del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey y cofundadora de la Red Tierra Común. En esta ocasión tengo el honor de dialogar con Nifs Trejo. Nifs tiene un doctorado en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana, una maestría en literatura hispánica por la Western Michigan University y otra maestría en estudios de género por la Universidad Autónoma de Querétaro. Su investigación se centra en la cultura digital queer, las contranarrativas, las políticas de disidencia sexo-género, la dataficación crítica y las literaturas fuera del canon. Su trabajo abarca prácticas etnográficas, métodos digitales, hermenéutica y metodologías queer. Y justamente queremos que nos hables de todo eso. Bienvenida, Nifs, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Qué gusto estar acá compartiendo algo que me gusta mucho. Bueno, esta es una conversación acerca del trabajo que haces, bueno, también tu experiencia personal. Me encantaría que nuestra audiencia, las personas que nos escuchan, pudieran tener de primera mano una reflexión tan profunda como la tuya y tan hermoso el trabajo que tú haces. Así que me gustaría comenzar por lo básico. Háblanos primero de lo queer. Se me fue la voz. Entonces, en primer lugar, quisiera que me hablaras de lo básico. Háblanos de lo queer, cómo entiendes tú el cuerpo y qué implica hablar del cuerpo queer. Buenísimo. Buen comienzo. Y difícil comienzo. Al grano, así. Exactamente. Al directo al grano. Pues ustedes saben que la palabra queer viene del inglés y empezó a significar en el siglo XIX un insulto para las personas que no se asumían dentro de la heterosexualidad o la cisgeneridad, ¿no? Mm. O sea, que eran personas, mujeres, que no se asumían como mujeres, o hombres homosexuales, o mujeres lesbianas. Entonces, gente que considerarían rara, y esta palabra significaba eso. Mm. Pero después fue apropiada en los años 90, durante la pandemia de SIDA-VIH en los Estados Unidos, por colectivos que encontraban dificultades para poder acceder a los medicamentos que paliaban esa enfermedad en ese entonces, a los cuales sí tenían acceso otro tipo de personas gays, de clase alta, burguesa, blancos, ¿no? Pero estas personas se organizaron en colectivos para decir, a ver, es que hay algo diferente acá. Nosotras no somos estas personas de clase alta, blancas, ¿verdad? Somos migrantes, estamos enfermas, somos personas empobrecidas, racializadas, ¿no? Entonces, nosotras somos esas queers que dicen en los insultos, se visten con esa palabra y pues a golpe de performatearla, habitarla de otros modos, la van llenando de otros significados, hasta el grado que significa, ¿no? Formas distintas de hacer las cosas a lo normal. Entonces, lo queer es todas aquellas prácticas que una persona puede desarrollar en su vida que no siguen las normas. Fantástico. Básicamente. Ajá, fantástico. Pero tú no hablas de queer como en el término inglés. Tú lo apropias y escribes como queer, como C-U-I-R. ¿Desde dónde vienes tú con esta reflexión? Buenísimo. Segunda apropiación. En América Latina llega también pues este término y empieza a cobrar otros significados, dado las personas, las comunidades y los cuerpos que habitan estos territorios del sur global. Entonces, lo que pasa acá es que entra en tensión, ¿no? A ver, ¿podemos en América Latina también apropiarnos del término queer? Cuando vamos en la calle, alguien nos grita queer, sentimos lo mismo que cuando alguien nos grita maricón, lencha, torcida. No. Entonces, se pierde un significado. Uh-huh. Pero también había que seguir pensando en cómo las luchas y los activismos desobedecen las fronteras. Entonces, también reconocer que hay unas luchas transnacionales que también se dan, que si bien iniciaron, por ejemplo, en el norte global, pertenecen al tercer mundo del norte global. Y son esos cuerpos, ¿no?, que habitan en los lugares, ¿no?, liminales, en las esquinas, en los lugares que consideraremos oscuros de una ciudad, y que, pues, de alguna forma algo nos hermana con esas experiencias. Entonces, transformar el término con C-U-I-R, como se diría en español, ¿no?, que fonéticamente también suena un poco distinto, reconociendo que hay una lucha que antecede, pero que acá también hay otras que tenemos que reconocer en sus propios términos. Entonces, ¿cómo podríamos pensar lo queer a partir de formas decoloniales? O tomando en cuenta que todos los cuerpos acá están siempre siendo leídos por una lógica colonial. O sea, tu cuerpo y el mío aquí son leídos, ¿no?, bajo categorías también de la zona del no ser, diría Franz Fanon, ¿no? Sivechi, sí, ¿no? Ajá. Y cómo estos cuerpos funcionan, van a ocupar de unas formas determinadas el espacio. También si son cuerpos de mujer o de hombre, o sea, cuerpos generizados, ¿no? Y en estos territorios van a empezar también a cobrar otros significados, ¿no? A partir de la clase social, ¿no? A partir también de otros sistemas de poder y discursos como el cristianismo, ¿no? El iluminismo, que implica qué saberes son válidos, qué otros no son válidos, ¿no? Qué es importante estudiar, cuáles saberes están en la academia, en las universidades, cuáles están afuera y qué cuerpos son los que los producen. Entonces, todo eso implica también lo queer con C-U-I-R. Fantástico. Sígueme hablando de los cuerpos. Es verdad. A ver, algo que solemos pensar comúnmente cuando alguien dice, esta persona es queer, pues esta persona lo que está haciendo es que muy seguramente es una persona dentro del paraguas LGBT, ¿no? Puede ser una persona lesbiana, una persona homosexual, una persona trans, no binaria, ¿no?, bisexual, etcétera. Pero que al enunciarse como queer, está consciente de que sobre su cuerpo están operando ciertas opresiones, ¿no? Entre ellas, pues, la opresión de género principalmente, ¿no? La obediencia que hay sobre el ser mujer de una determinada manera, hombre de otra determinada manera, y reproducir la obligatoriedad de la heterosexualidad o la cisgeneridad, ¿no? ¿Qué es eso? Pues que cuando nace un bebé, el doctor lo ve y según lo que tenga entre las piernas le dice que es hombre o mujer. Y entonces ese bebé, a lo largo de su vida, tiene que identificarse con eso. ¿Me identifico como hombre o como mujer? Y pues las experiencias de la vida de las personas nos han dicho que no necesariamente las personas se identifican con eso, ¿no? Entonces, obedecer esa cisgeneridad también es un régimen, ¿no? O que hay jerarquías entre esos cuerpos, ¿no? Entre el cuerpo de una mujer, el cuerpo de un hombre, entre el cuerpo de una persona heterosexual, otra persona que no es heterosexual, ¿no? Entonces, eso lo saben las personas que se enuncian como queer, y entonces lo queer se vuelve una política de estar en el mundo, ¿no? Porque sabe que sus cuerpos son susceptibles a lecturas, ¿no? Entonces, una persona que se enuncia como queer, generalmente, la mayor parte de los casos, digamos que es una persona racializada, morena, que incluso se puede considerar prieta, haciendo una apropiación de esa palabra, sí, soy prieta, ¿no? O una persona barrializada, soy de barrio, ¿no? O soy de una comunidad, de un pueblo, o soy de un pueblo originario también, ¿no? Una persona que no se asume ni como gay, ni como lesbiana, sino como marica o lencha. Porque esas son apropiaciones que también indican que se es no heterosexual, pero que con unos marcajes corporales importantes que para esa persona es importante hacerlo visible, ¿no? Porque ocupa un lugar en el mundo y pues esa persona, al ser leída, pues puede acceder a ciertos trabajos o no, a ciertos puestos de trabajos o no, devengar un salario o no, un montón de cosas, ¿no? que están cifradas en el cuerpo. Esta política del cuerpo, ¿no? Esta política de estar en el mundo es una política del cuerpo. Y pensaba en lo que mencionabas acerca de la colonialidad, porque no estaban marcadas estas asignaciones ni estas jerarquías sexogenéricas. Y todavía aún en México y en otras culturas no hay estos binarismos o estas rigideces. No se discutía si tenías que ser, o sea, si el hombre tenía que ser una manera, la mujer de otra. ¿Qué piensas acerca de también repensar que no siempre fue así o que hay incluso hoy muchas comunidades donde no hay esta rigidez impuesta desde una cultura, pues ahora sí que pues religiosa, católica, pero en general en muchas religiones? ¿Qué? Sí, buenísimo. Porque, ¿sabes qué, Paola? Algo que me gusta siempre recordar, lo que ya nos dijo María Lugones y Rita Segato, ellas explican la violencia que estamos viviendo hoy en día a través de la colonialidad. Y eso implica una lectura sobre los cuerpos. Decía Rita Segato, es que en los pueblos de Abyayala, como se le llamaba América Latina, antes de que se llamara América Latina o Latinoamérica por los franceses, decía, había un patriarcado de baja intensidad. Porque el género como una categoría no era importante en la organización social. Era más importante la organización comunitaria o comunal. Entonces, muchas cosas no pasaban por tampoco el individualismo, ¿no? No tenía el señor síndico del pueblo, ¿no? Sino que había un consejo que se encargaba, por ejemplo, de gestionar la justicia, de gestionar la alimentación, de gestionar los cultos, ¿no? El culto que pudieran desarrollar. Entonces, eso, digamos que atenuaba o no dejaba que el género, las diferencias de género, se presentaran tan importantes como lo son en el mundo occidental. Entonces, también existían otro tipo de cuerpos que desmontaban o que fluctuaban entre lo que hoy podemos decir hombre, mujer, masculinidad, feminidad. Y había, por ejemplo, las personas mushes en los pueblos de Oaxaca, las personas two-spirits en los pueblos originarios del norte de América, en Canadá y en los Estados Unidos, ¿no? Que son personas que están fluctuando entre estos géneros que hoy conocemos incluso como fijos o los pretendemos como fijos, ¿verdad? Y desmontaban todo eso. Entonces, también la categoría de queer, C-U-I-R, es un intento por hacer visibles y reconocer que antes de que el mundo occidental ocupara nuestra mente como lo ocupa hoy en día, había otras formas genéricas y que también somos parte de esa descendencia, ¿no? O sea, que eso puede seguir formando parte de nuestra imaginación política hoy en día para desmontar las violencias que a través del género se instalan en nuestros cuerpos, pues. Claro. Entonces, ¿cómo llegas tú de esta reflexión a la reflexión que trabajas de los cuerpos dataficados? Buenísimo. Es que, pues, los cuerpos también son datos, básicamente. Son leídos también como datos. Son también leídos como datos y las plataformas se encargan de hacer los datos. Mira, yo llegué, te voy a hablar ahora para introducir el cuerpo datificado de una subcultura LGBT, ¿vale? Que también es un movimiento activista transnacional. Yo llegué a él en 2019 a través de una pantalla de teléfono de una compañera que me dice, oye, mira esto, yo veo, estaba una cuenta de Instagram y estaban unas bogueras bogueando que bailan estas personas dentro de la cultura ballroom que hacen voguing, ¿no? Estos movimientos performativos que son como extremadamente amanerados o maricas y que celebran, ¿no? Esos cuerpos que los realizan, ¿no? Ahorita te voy a profundizar con eso. Yo veo eso en Instagram y digo, ¿qué está pasando? Como que me llama, como que me despierta un lenguaje a mí, ¿no? Como que yo digo, ay, yo quiero hacer eso, me gusta. Y empiezo a hacer mis búsquedas sobre, pues, qué es la cultura ballroom. Y el algoritmo hace también su trabajo y me las empieza como que a poner allí, ¿no? Me doy cuenta que se trata de una subcultura LGBTI del norte global que nace en el Harlem, un barrio en Nueva York, también en los años 90, ¿no? Con raíces incluso, ¿no?, más temprano en los años 40, en competencias de, sí, competiciones de belleza, donde daban oportunidad a que mujeres trans racializadas incursionaran, pero que esta subcultura nace o tiene una época dorada también en la pandemia del SIDA y que funciona como una forma de paliar los estragos que estaba ocasionando toda esta pandemia, ¿no? Porque las personas LGBTI eran echadas de sus hogares, dado que estaban enfermas con una enfermedad que se desconocía, y además de todo eso, las familias no sabían que eran ni homosexuales, ni lesbianas, ni trans, pues las echaban y empezaron a organizarse nuevas familias de parentescos elegidos, ¿vale? Y empezaron a desarrollar este tipo de baile que remeda las poses de las revistas de moda, ¿no? De las modelos, por eso se llama Vogue, de la revista Vogue, hacer voguing es remedar y competir a través de pasarelas haciendo poses. Se organizaban en familias que se tomaban los apellidos de las grandes marcas de moda, ¿no? Entonces hay House of Valentino, ¿no? House of Extravaganza, ¿no? House of Magdalena. Entonces yo veo eso y digo, yo quiero, me doy cuenta que en México ya hay casas de eso y empiezo a reflexionar porque empiezo a ir a las prácticas en Querétaro, tú sabes, yo soy de Querétaro, y empiezo a ir a las prácticas en Querétaro. Yo, o sea, te confieso que después de la primera práctica salí llorando, me fui a mi casa caminando llorando y decía, ¿cómo puede ser que a mí, que me insultaron tanto por ser tan maricón, ¿no? En escuela lo pasé tan mal, ¿no? En los deportes. Y ahora que voy a hacer una práctica de voguing, no puedo ser suficientemente marica. Y o sea, ¿por qué? Claro, porque el mundo colonial se ha encargado de borrar ese lenguaje del cuerpo, ¿no? Y de decir, no te muevas así, no está permitido, tienes que desarrollar este tipo de expresión de la masculinidad, dado que tienes este cuerpo biológico, ¿no? Entonces, como que empecé también a encontrarme con un nuevo lenguaje y dije yo, es que me sentí como estos migrantes mexicoamericanos en los Estados Unidos, ¿no? Cuando regresan a estudiar a México y dice, quiero recuperar la lengua de mis ancestros, así yo. Y para no hacer este cuento más largo, la cultura ballroom toma las plataformas también como formas de reproducción de su cultura. Principalmente Instagram, porque para las personas bogueras, mis hermanas bogueras, es muy importante el cuerpo, porque el cuerpo es el campo donde disputan el género, claro, ¿no? Donde tiene que ser visible. Claro. Y la imagen, el cuerpo, los atuendos, los ajuares y lo que dicen con los movimientos es muy importante. Entonces, lo que permite Instagram es dejar registro de eso en el tiempo, ¿no? Entonces, haces imágenes, pero que además produces otros metadatos también, reacciones, etcétera. Entonces, yo, digamos que hago caso de ese primer encuentro con la cultura ballroom que fue a través de Instagram y me vuelco en investigar en Instagram cómo es que esta comunidad produce o coproduce datos con las plataformas. Entonces me doy cuenta que en una cosa tan sencilla como que las bogueras empiezan a producir sus datos, ¿no? Y a decir, bueno, tenemos práctica en el Jardín México, aquí en el Parque México, en Ciudad de México, ¿no? Y hacen su flyer muy lindo, con fotografías, empiezan a sofisticarse todo eso con el paso del tiempo, ¿no? Empiezan a hacer GIFs, videos para llamar a prácticas, a balls, que son las competiciones donde hacen esto. Y luego en los balls también hacen grabaciones, hacen reels y lo suben. Después de que termina el ball, al siguiente día o durante la semana, se reúnen a tomar cervecita, echar un porro, ¿por qué no? Y a ver los reels de Instagram, los videos que suben a YouTube, de cómo voguean, de cómo qué bellas se ven con ese atuendo que hechizaron, que compraron en la paca. Entonces, me doy cuenta que parte importante de la ecología ballroom, además del atuendo, el ajuar, las joyas, son los datos que coproducen en las plataformas. Porque de allí generan cierta imaginación para generar nuevos atuendos, para sofisticar o mejorar sus pasos del voguing, ¿no? Y para también realizar nuevas arengas y disputar, ¿no? Con otras casas, quién hace mejor qué cosa, ¿no? Y generar activismo político, ¿no? Desde el voguing y emparentándolo con otros activismos, ¿no? Que no son meramente ni del cuerpo ni de activismos LGBT, ¿no? Son otros, como por ejemplo reconocer que, no sé, la desaparición de los 43 en Ayotzinapa y en la marcha van y se unen bogueando, ¿no? Cosas como esas. Entonces, se vuelven cuerpos datos, datificados, que también integran, fíjate, cosas tan importantes para esa comunidad como el color de sus cuerpos, ¿no? Cómo celebrar el cuerpo, sí en el bol, en la competición, pero también en los reels de Instagram, en las fotografías, que quede por sentado en esos datos que hay una dignificación de esos cuerpos, ¿no? Dentro, fíjate, dentro de la competencia de los balls hay una categoría que se llama Sex Siren, donde la música es muchísimo más lenta y tienes que mostrar una sensualidad, ¿no? Porque se quiere decir que todos los cuerpos tienen la capacidad de ser sensuales, deseados y bellos, no importando tu cuerpo. Entonces, caminan una suerte de corporalidades, ¿no? Cuerpos gordos, cuerpos hiperdelgados, ¿no? Cuerpos con ciertas discapacidades, pero mostrando una sensualidad. Y eso queda en los datos. Eso dicen los datos. Entonces yo dije, claro, esta información que está, de la cual están cargados estos datos, son tal cual funcionan los datos biométricos. Tienen otro tipo de información sobre la biología de nuestros cuerpos, pero estos son datos de una cultura que son importantes para una cultura. Son parte también de su ADN social. Claro. Más o menos así. Wow, fantástico. Yo quisiera que las personas que nos escuchan tuvieran la posibilidad de mirar los movimientos que haces y las cosas que expresas con las manos, porque justo parte de el disciplinar los cuerpos, ¿no? Es decir, no te muevas, sé rígido, ¿no? Todo lo que nos viene pues de nuestras culturas propias, ancestrales, del movimiento, el baile, la sensualidad, ¿no? Yo pienso... pienso mucho, yo soy pues, profundamente latinoamericana, amo a Via Yala, lo tengo tatuado en todo mi ADN. Cada vez que yo voy a algún país y que veo esta expresión de la corporalidad a todo lo que da, ¿no? Que es parte de lo que somos, ¿no? Porque es como romper, ¿no? Cuando vas a Brasil o vas a qué sé yo. Yo soy de la costa, entonces también la costa, toda nuestra herencia africana, pero también la herencia de los pueblos originarios que tienen también una relación distinta con los cuerpos, ¿no? Una relación que no pasa por estas otras represiones, ¿no? De no puedes mostrar, no puedes hacer, no puedes, ¿no? Es casi que los robots. Estaba pensando en cuando hablabas de estos cuerpos que utilizan la dataficación como una manera de reparación social, pero también de reparación epistémica. Pienso mucho en dos cosas. Algo que alguien habla de estos cuerpos que son catalogados como cuerpos no deseables o no cuerpos incluso desechables, ¿no? Que se produce a la vez un proceso de borradura epistémica. Entonces no queremos ver esos cuerpos, no queremos reconocer esos cuerpos, no queremos que sean visibles, los queremos ocultar. Y pienso también en no solamente en los cuerpos queer, sino todos los cuerpos que no responden a esta norma o esta visión sobre lo que debe ser un cuerpo, ¿no? Y que todo lo demás se borra, se trata de no verse. Y por otro lado, pienso en algo que menciona Elena Suárez, que también trabaja datos de feminicidio, ella también forma parte de la red Tierra Común, y que habla de la dataficación estratégica, cuando las comunidades dicen, bueno, nosotros vamos a escoger dataficarnos para nuestros propósitos, para alcanzar nuestros fines como movimiento, nuestros fines políticos, pero también nuestros fines de tener la oportunidad de reparar esas historias de, pues de violencia que venimos cargando, uh-huh. ¿no? Y es una forma de, sí, de encontrar lo que tú mencionabas, ¿no? De encontrar esa dignidad en la existencia. Decir, bueno, soy este cuerpo, tengo derecho a existir, tengo derecho a ser vista, visto y uh-huh. reconocido por los demás, ¿no? ¿Qué piensas tú de estos procesos que estamos viviendo con los cuerpos que también afectan, bueno, en particular a las personas queer, pero también afectan a estas otras comunidades que han sido invisibilizadas? Pienso en los cuerpos de personas con discapacidad, por ejemplo. Exacto. Yo creo que acá el cuerpo es una... El cuerpo ha pasado por un proceso de objetivación antes de datificación. Uh-huh. O sea, nuestras sociedades altamente occidentocéntricas, vamos a decirlo así, el cuerpo se vuelve un objeto de consumo, ¿no? Jean Baudrillard lo dijo, el cuerpo es el objeto más preciado de consumo. Y eso también viene desde la modernidad, ¿no? Cuando separamos el cuerpo y la mente, ¿no? Y ponemos la jerarquía de peso sobre la mente. Entonces, en palabras tan sencillas que solemos decir en lo cotidiano como, a ver, tienes que elegir la carrera con la mente, piensa, con la mente fría. No te pongas sensible acá, ¿no? Todas estas cosas obedecen a que el cuerpo está vinculado con lo mundano, ¿no? Es concebido como, no podemos conocer a través del cuerpo. Con el cuerpo tenemos las pasiones y los sentidos, lo más falible para conocer, porque la razón nos da el conocimiento. Y si hacemos un rastreo de cómo otras culturas de pueblos originarios consideraban el cuerpo, no había una separación. El cuerpo era una cosa, un canvas sensible que nos permite el conocimiento, ¿no? David Le Breton en uno de sus textos dice una historia muy, muy interesante de cómo había una cultura mesoamericana que los nombres de las partes de su cuerpo eran iguales a las partes de las cortezas de los árboles y de otras plantas, porque no se consideraban a sí mismos como fuera de la ecología de lo vivo, ¿ok? Entonces, pensar en todo eso también nos, hoy en día, nos hace pensar en cuántas cosas nos permite conocer el cuerpo, ¿no? O cómo el cuerpo, pensándolo como encarnado, donde también la mente es cuerpo, o sea, no podemos hacer esta separación, es el vehículo, vamos a decirlo en términos así, por sencillos y prontos, que nos permite conocer el mundo, la realidad, y tener y proyectarnos hacia el futuro. Entonces, si tenemos todo eso en cuenta, podemos pensar también cómo los cuerpos de las personas actualmente en las luchas sociales y políticas no son siempre individuales, están vinculados con su época, con su territorio, con su cultura y con los imaginarios que esa cultura tiene para persistir y llegar a un futuro, ¿no? Entonces, acá ya pensamos en cuerpos también no individuales, sino en cuerpos colectivos. y eso va a ser cada vez más importante, ¿no? No estoy diciendo que no haya individualidad, ni autonomía, ni agencia. Sí que la hay, pero no está por delante de las personas. Es lo que yo me doy cuenta en muchas comunidades o subculturas LGBT queer, ¿no? Si queremos seguir vivas, si queremos imaginar que podemos permanecer más del tiempo que está en las cifras, por ejemplo, las personas trans que ¿no? Su estancia en este mundo es de 37 años, su esperanza de vida. Entonces dice, bueno, tenemos que estar unidas y tenemos que pensar que habitamos de unas maneras específicas donde todas colaboramos con eso. Entonces están pensando en un cuerpo que no es individual, ¿no? Y lo sabemos por un montón de prácticas que ahorita te voy a comentar, pero siguiendo con la lógica del cuerpo, a mí me parece también que muchos activismos en América Latina, el primer territorio que disputan, del cual hay que reapropiarse, es del cuerpo mismo. Y a partir de eso, cómo entender que ese cuerpo también habita en un territorio, ¿no? Así como Rita Segato dice, el primer territorio que el sistema patriarcal se apropia es el cuerpo de las mujeres. Pensando en esta lógica, entonces también el primer territorio que vamos a disputar es nuestro propio cuerpo, ¿no? Y si te das cuenta, lo que hacen los activismos es poner el cuerpo en la línea de fuego, ¿no? Salir a una marcha implica poner tu cuerpo en otra vez más vulnerable de lo que ya estaba, ¿no? Es el último recurso que tiene una persona para decir, oigan, párenos de matar, oigan, queremos estos derechos. En el espacio público no está dado, ¿no? No es que esté libre y podamos ir todas a los espacios públicos, claro que no. Entonces, pensar que los cuerpos no están desconectados de los territorios, eso también implica o nos abre el campo a que si ahora todas nuestras prácticas sociales están determinadas por la plataformización de la sociedad y por la datificación, entonces tenemos un nuevo territorio que disputar, porque también es un nuevo territorio que habitan nuestros cuerpos, del cual vamos a también reclamar como nuestro, porque necesitamos encontrar estos nuevos territorios, terrenos, donde nuestros cuerpos se hacen la comunidad, encuentran nuevos imaginarios para persistir, como te estoy diciendo. La representación es muy importante. Nadie llega a su propio cuerpo, ya lo dijo Judith Butler, ¿no? No tenemos acceso directo a nuestro cuerpo. Y todos dicen, ¿qué? Sí, así es. Piensa, Paola, cómo tú supiste que tenías nariz cuando eras bebé, o boca, o brazos, pues a través de la mediación del discurso. Nuestra mamá nos dijo, ¿dónde está tu boquita? No, ¿dónde está tu boquita? Sí, bien, ¿no? Entonces, hay una mediación del lenguaje y del discurso para llegar a nuestro propio cuerpo. Entonces, nadie aprendemos de nuestro cuerpo, sino es que también a través de la representación. No sabemos que tenemos órganos internos en el cuerpo, sino es que a través de una lámina que compramos en la papelería, que bajamos en la pantalla de una computadora y que tenemos en un libro de texto en la primaria, representación. Las luchas sociales y políticas que disputan dignidad también necesitan representaciones que las dignifiquen. Entonces, representaciones en términos propios, no la representación que vemos que hace la institución que dice, estos son los cuerpos de personas indígenas. Vean la India María en las películas mexicanas. No. Eso, pues más que dignificar, lo que nos está diciendo es que hay una infrarrepresentación, porque quienes representan son las personas que tienen que el acceso a las máquinas de la representación. No hay representaciones en términos propios, porque si le preguntamos a las personas de pueblos originarios, ¿piensas que la India María te representa de forma digna? ¿O tú te ¿Eres como ella? Pues no. Esa es una infrarrepresentación que es la lectura de personas que no pertenecen a pueblos originarios y que están reproduciendo pues estereotipos, ¿no? Que se traduce en violencia, que se traduce en menosprecio, ¿no? Y lo mismo ocurre con otras luchas políticas, por ejemplo, personas queer o personas LGBT, ¿no? Cuando vemos esas imágenes de representaciones institucionales de las personas LGBT que son siempre bien vestidas, super fashion, blancas, elegantes y que incluso reproducen, ¿no?, la vida heterosexual, se casan en un matrimonio, ¿no?, monógamo. Y si son mujeres, unas lesbianas muy femeninas, lindas, y son hombres con unos músculos tremendos, ¿no?, como Ricky Martin. Y dices, no, no somos así. Queremos nuestras propias representaciones. Y lo que implica es que también los datos son parte fundamental para dar lectura a esos cuerpos. Y si los datos sirven para también, digamos, hacer un extractivismo de esas personas, ¿no? También vamos a ver entonces qué hacen las mismas personas con sus datos. Entonces, una cosa es mirar qué hacen las plataformas con los datos, las empresas con los datos, que son muchas cosas, tú sabes. No te voy a decir a ti eso acá. Pero cuando nos asomamos a qué hacen los usuarios con sus datos, encontramos que hacen otras cosas que ni siquiera las plataformas pensaron e imaginaron que podían hacer con los datos que coproducen, ¿no? O sea, aquí estamos atendiendo a que hay tecnologías que no están terminadas de ser producidas porque se terminan de producir con lo que hacen los usuarios. ¡Tomen! ¿No? Y son usuarios que para quienes esas tecnologías no fueron pensadas tampoco. Así es. Entonces, acá hay una desapropiación, porque las personas están desapropiando esas tecnologías de lo que, para lo que fueron pensadas e imaginadas, y están pues imaginando otras cosas con esos datos, ¿no? Y en el caso de la cultura ballroom ocurre eso, ¿no? Esos datos les dan dignidad. Esos datos forman también parte de su imaginario. Esos datos les ayudan a organizarse en sus luchas políticas. Esos datos les dan la oportunidad de poner los cuerpos, estos cuerpos que nadie quiere ver en Instagram porque son prietos, porque tienen ese tipo de pelo chino, porque tienen pecas, porque no son musculosos, ¿no? Esos cuerpos que ni siquiera les dicen cuerpos, les dicen cuerpas, que se mueven de una manera que no atina el usuario convencional a decir, ¿es hombre o mujer o qué es esto de acá? Esos cuerpos que desestabilizan el género son los datos que están allí dándole la vuelta, ¿no? Eso por lo pronto es lo que se me ocurre contarte. Me parece fantástico porque justo hablábamos de que estas narrativas que vienen pues desde las instituciones, desde las plataformas, que pueden ser muy omnipresentes, como muy intensas, ¿no? Para delinear todo lo que hacemos y lo que somos. Pero me encanta que tú destacas que independientemente de estas estructuras, estas cuerpas, como dice una amiga, buscan esas grietas para hacer la vida posible, ¿no? Y eso me parece fundamental porque muchas veces pensamos que no hay camino, no hay manera, pero siempre hay formas de resistencia. Siempre hay maneras de contravenir esos scripts, ¿no?, que están diseñados para que lo sigamos, pero que a la vez simplemente podemos decir, bueno, no simplemente, porque hay un costo allí de las cuerpas, ¿no?, en ese proceso de resistencia, pero hay esa resistencia. Entonces, háblanos más de cómo viven estas maneras de resistir y de Sí, con toda esta, en este caso particular, es tan, ¿cómo decirlo? Con tanto brillo, con tanta luz, con tanta, no sé, hay allí una energía que se pone en esas cuerpas, porque como tú dices, no es solamente la representación de que se ve todo esto fantástico, es también esa exploración de todo aquello que ha sido negado y todo aquello que no está en ese guión. Sí. Me hiciste pensar, Paola, en una de las frases que ha sido vital, así de vital de vida, en el activismo desde las personas en la cultura ballroom. Y dicen, nuestra venganza es ser felices. Y ha devenido en otras frases que, por ejemplo, Micaela Drulard, también la menciona, es una boguera activista de colonial, marica travesti. Y ella dice, nuestra venganza es ser bonitas. Y detrás de esta frase, lo que hay es una disputa también por la colonialidad de la belleza de los cuerpos. O sea, ¿qué cuerpos son válidos para existir? Y como esos cuerpos, todas estamos obligadas acá a reproducir esos parámetros de belleza o de estética del cuerpo. Y vamos a lograr mejores trabajos, mejores salarios y vamos a tener más accesos en esta sociedad si reproducimos esos patrones de belleza. Entonces eso es injusto, porque los patrones de belleza son, ya sabemos de dónde vienen, ¿no? Son los patrones de los cuerpos que habitan los nortes globales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá cuando eso está atravesado por la lógica de la cultura digital, de las plataformas, de los datos? Pues eso también nos permite imaginar otro tipo de bellezas o sobreponer estos cuerpos que no cumplen con esos parámetros de belleza, ¿no? Como cuerpos posibles de ser habitados, dignos y también celebratorios. Eso es muy importante, ¿no? Miranda, la mamá boguera de Querétaro, me decía, estoy cansada de resistir, porque resistir está muy canijo, ¿no? Es fuerte resistir. Te cansa, uno no puede vivir resistiendo. Tengo ganas de retirarme. Y yo pensé, es verdad, o sea, no es justo que pasemos la vida resistiendo. Y también a veces solemos romantizar o glamorizar el activismo y la resistencia. Yo creo que eso es un error. Resistir le cuesta las vidas a las personas. Se les va la vida en eso. Resistir, me atrevo a decir, reduce los años en que una persona va a estar en este plano terrenal, o sea, porque te llevas unos encontrones con la realidad y con, ¿no? Las violencias, las formas de menosprecio. Entonces, acá lo que yo diferencio de los activismos ballroom, de las personas que voguean, hay una forma de festividad del cuerpo, una forma de celebrar los cuerpos que somos. Y esa celebración también es una forma de resistir, que no necesariamente encara a las violencias o las señala, porque también pensamos que los activismos y las resistencias es ir a señalar las violencias. Podemos resistir desde las formas celebratorias que encuentran, donde encontrar rituales como prácticas pequeñitas, políticas, micropolíticas, diría Michel Foucault, que es lo que tú dices, la grieta. José Esteban Muñoz, un activista y teórico queer, migrante en los Estados Unidos, cubano, dice la cisura. ¿Cómo le hallamos a nuestro día a día los momentos, la cisura, para celebrarnos y para estar felices tomándonos juntas acá una bebida y ¿no? Desobedeciendo a todas las lógicas que nos dicen, ¿no? El tiempo es oro, no estás trabajando, estás perdiendo dinero, no estás siendo bonita, no estás laborando, ¿no? Como un montón de pues sí, discursos de poder que nos dicen cómo tenemos que estar en el mundo. Entonces, lo que encuentro acá es que también hay celebraciones que devienen en discursos para poder habitar los cuerpos de forma colectiva y eso, celebratoria, ¿no? Que en realidad forman parte de una relectura de la vida. O sea, ¿cómo releemos nuestro trabajo que es de horas extenuante, ¿no? Que estamos bien explotadas, pero ¿cómo eso lo vamos a reparar? ¿Cómo le vamos a dar una lectura reparativa? Y eso es muy queer, ¿no? Tú sabes que lo queer es una forma también de lectura. Eso nos lo dice Yves Kossoff-Skisevich en su libro Epistemology of the Closet. Y dice, pues sí, hay que ver que la realidad tiene muchas lecturas. Y esa es parte de la cisura. ¿Podemos dar una lectura que repare lo que estamos sintiendo? Sí. Entonces, ¿cómo las cosas del mundo, los objetos del mundo, los datos, también nos hacen sentir de unas maneras? Entonces, ¿cómo acá lo que está también además de los cuerpos es lo que los cuerpos nos proporcionan, que es sentir, experimentar nuevos sentimientos, emociones compartidas, ¿no? Entonces, acá también se pone en jaque la idea de que solo conocemos a través de la razón. No, el cuerpo también nos hace sentir unas cosas que son formas de sentir los otros cuerpos con los que nos acompañamos, sentir las cosas materiales del mundo y sentir que valemos la pena, pues. Me encanta. Mucho rollo, perdóname, Paola. No, qué rollo. Es una lección de vida, en realidad, porque pienso que parte justo de lo que dice Sueli Rolnick de la colonización del inconsciente es esta necesidad de dramatizar la existencia y no encontrar esas relecturas que te permiten tener dignidad a pesar de las violencias cotidianas. Y pienso que también esas formas de pensar la resistencia, yo estoy de acuerdo contigo totalmente, justo acabo de escribir un texto sobre eso. Hay una manera de que algunas personas comentan, Andrea Ishiu también lo dice, resistir es reexistir. Entonces, esa reexistencia es lo que implica resistir. Y esas formas de reexistencia toman múltiples valores. Y entre ellos, la fiesta, la celebración, la alegría de ese cuerpo colectivo que puede estar con esa... Yo creo que para mí, por ejemplo, no hay nada más potente que esos cuerpos juntos, ¿no? Que esos cuerpos puestos así, todos compartiendo, no sé, puede ser una marcha o puede ser un baile o puede ser... Pero esa potencia de los cuerpos colectivos, para mí esa es la potencia de la resistencia, ¿no? Y creo que algo que también traemos desde Abya Yala es ese aferrarnos a la vida a través pues de la alegría del festejo, ¿no? Muchas veces nos dicen, son flojos, son vagos, son no quieren. Dijo, ¿cuánta sabiduría hay en la gente de mi pueblo? Yo vengo de un pueblo pescador. ¿No quieren trabajar? Claro. ¿Quién quiere trabajar? Claro. En trabajos que no te dignifican. Claro. ¿No? Eso es una sabiduría. Claro, pero entonces están disfrutando de la vida. Están tumbados en la hamaca, ¿no? Entonces, ¿qué? Bueno, perfecto. Me parece, estás aprovechando, pues, ¿no? La vida de otra manera. No, es que también... ¿cómo entendemos el trabajo, Paola, no? Y ¿cómo entendemos la dignidad del descanso? Y me acabas de hacer pensar en, siguiendo la idea de la resistencia, en que la dignidad y las formas de resistir también las tenemos que situar. Bueno, no las tenemos que situar, tenemos que abrir los ojos para observar que son situadas. Porque lo que para una persona puede ser resistencia, para otra no lo sea. Lo que para un grupo puede ser resistir de una manera... manera para otro sea de otra tan distinta. Y asimismo, lo que para mí puede ser una forma de vida digna, para otro grupo no lo sea. Y hay que estar atentas para entender cuáles son las formas en las que un grupo encuentra la dignidad. Porque también si vamos a decir yo quiero darle la dignidad a un grupo, a ver, ¿cómo? Nadie puede darle dignidad a nadie. ¿Y qué entiendes tú por dignidad? Entonces también podemos caer en formas de colonización investigando, ¿no? Formas de colonización en nuestro pensamiento. Entonces tenemos que tener también hacer un ejercicio de escucha importante, de apagarnos si queremos, ¿no? Y de cuestionarnos cómo ingresamos a los territorios y a las subculturas y a las culturas y a las comunidades, ¿no? ¿Qué de ellos tenemos en nosotras y viceversa, ¿no? Que nos conecte y medianamente podamos entender. Entonces, yo creo que también la celebración, la fiesta, tiene una genealogía social, una genética social, ¿no? Algo que yo me di cuenta en cómo se conforman las casas ballroom acá en América Latina, a diferencia de lo que ocurre con el norte global, yo digo en mi tesis, fíjate, que tiene reminiscencias con las prácticas sociales de pueblos originarios en el centro del país. ¿Por qué? Empezamos a ver que hay casas, ballroom, house of carnalas, que ya no necesitan, y hay varias, en Querétaro hay una que se llama House of Le Diable con E, que no necesitaron de la figura de una mamá. Porque todas las casas tienen una mamá, la figura de una mamá, ¿no? Su cometido es enseñar a mejorar las prácticas del voguing, pero también ayudarles en la vida cotidiana, ¿no? Son funciones como de una suerte de maternidad, ¿no? Queer, porque no es una maternidad como la entendemos, ¿no? Normativamente. Pero en México, las carnalas y en Querétaro, las diablas, dijeron, pues no queremos la figura de mamá, ¿por qué no hacemos una casa ballroom nosotras mismas y las prácticas que hace una mamá las redistribuimos entre todas nosotras, pues vamos viendo cómo sale y así van y compiten en los balls, ¿no? Pelean, batallan, se dice, ¿no? Y ganan sus premios, etcétera. Cuando hacemos un zoom al territorio que habitan las carnalas, nos damos cuenta que son de Ecatepec. Ecatepec es uno de los lugares ¿no? que presenta más violencia en el país y es uno de los lugares que también presenta mayor pobreza, índices de pobreza, tiene 1 millón de personas, ¿vale? Está en el centro del país. Como está en el centro del país, también ha sido uno de los lugares que más se disputaron pueblos originarios antes de la llegada de españoles acá, porque era un lugar de tránsito. Y se intentaron establecer varios pueblos, entre ellos, ¿no? Los mexicas. Esto me hace pensar en que las carnalas, en realidad, dado esa lógica, el que hayan hecho una casa sin madre y más que todo en una lógica de lo común y de lo comunitario para hacer voguing en la lógica del ballroom, tiene vasos comunicantes con que hayan estado habitando ese territorio, con sus ancestras, ¿no? Con que en sus familias ha sido una práctica, ¿no? Que se reproduce. Entonces, todo esto es un activismo situado que, si bien obedece a un activismo transnacional, acá encuentra otros matices y otras formas, como la celebración, ¿no? Acá la celebración tiene unas prácticas importantes. Si en el norte global el ballroom está empleando la música house, uh-huh, acá ya están caminándose categorías en los balls con el perreo. Y a través del culo y hablan de la descolonización del cuerpo. Yo, ¡wow! ¿De qué nos habla? Que estamos pensando el cuerpo en otros términos. ¿No te parece? Me encanta, sí. Me encanta. Bueno, no sé si quiera cerrar con alguna idea. Pienso mucho en las juventudes. Pienso mucho en que a las personas pues, adultas les cuesta mucho zafarse de estas cosas y que en esos procesos de descolonización del cuerpo, de la mente, a veces están muy solas, soles, solos. ¿Qué podemos hacer para acompañarnos? ¿Qué palabra tan fuerte, acompañar? Yo la acabo de sentir en los últimos 4 años fuerte. Yo creo que necesitamos reconocer nuestras comunidades a las que pertenecemos, cómo encontrar nuestros vínculos, de dónde venimos, la colonialidad del saber y del ser se ha encargado de pensarnos de manera tan hiperindividualizada que nos cuesta trabajo reconocer que en nuestros trabajos, en nuestra vida, también podemos hacer pequeñas células de comunidades de reconocimiento de los aportes de esas otras personas en nuestras vidas. Y yo creo que eso hace mucha falta y eso va a funcionar como una suerte de glue o resistol, pegamento, para acompañarnos, ¿no? ¿Cómo reconocemos la importancia de otras personas en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que eso, en la medida en que lo vayamos haciendo en nuestros pequeños espacios, células en las que nos movemos y lugares, nos va a ayudar también a entendernos en otra dimensión, creo yo, ¿no? ¿Y qué aporta esa persona tan distinta a mí, pero que también habita un cuerpo tan digno de ser habitable y que nos enseña a todas algo, ¿no? No lo que yo soy, ni el cuerpo que yo tengo, ni las decisiones que yo tomo en la vida son las que todas deberían de tomar. Son las mejores para mí, están muy bien, pero hay otras formas en este mundo. Yo creo que reconocer eso es un paso importante para empezar a acompañarnos también. Qué hermoso. Muchísimas gracias, Nips. Ay, gracias a ti. Me encanta escucharte, he aprendido muchísimo y bueno, esperamos que sigamos en este camino de descolonizar los cuerpos y las mentes y todo lo que no nos deja existir como somos. Gracias, Paola. Gracias. Datos y Poder es una serie de podcasts que aborda la colonialidad de los datos, que se traduce en diversas formas de violencia contra los cuerpos y territorios del mundo mayoritario. Esta serie busca visibilizar las formas de expresión de la resistencia contra la dataficación que emergen desde las comunidades de Abya Yala.